Este es el podcast de Amortal, lugardeorigen.net. ¿Y si Dios fuera mujer? Si Dios fuera mujer, joder, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, sus pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su imposibilidad de tocarla y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría de su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría alejando en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. Ay, Dios mío, si desde siempre y hasta siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería. Qué venturosa y espléndida, imposible, pero prodigiosa blasfemia cometería. ¿O qué? Ser o no ser Jedi. Me voy a volver Jedi. Jedi, pues. Definitivamente me voy a convertir al jedismo. ¿Y qué es eso? Sí, es la religión Jedi. Jedi. Ya tiene nombre, y sí, fue sacada de Star Wars. Pero joder, ¿a poco no es interesante? Y definitivamente mejor que todas las religiones. Es más, se apega a una de mis creencias. Y que ya hicieron película también, la del secreto, eso de la fuerza de atracción y todo eso, mezclado con la física, y ahora la fuerza, que no es más que la misma fuerza de atracción. El secreto, pues, ¿o no? La fuerza está contigo, te concentras, alejas pensamientos impuros o que intervengan negativamente en el objetivo, piensas en cosas positivas, la fuerza te ayuda, piensas tal y como dice el secreto, con el fin de que sucedan, no te dejas llevar por el lado oscuro. Y lo logras, o si te dejas llevar lo logras, pero lo conviertes en el lado oscuro. Joder, la religión perfecta, Jedi o Jedi, como le quieran llamar, filosofía, el secreto, ley de atracción, principio activo, por así decirlo, la fuerza. Soy Jedi, a huevo. El lugar no tuvo que ver. El lugar no tuvo que ver, y me cae, no tuvo nada que ver. Sentado mientras un mosquito absorbe el jugo de fuego que hierve dentro de mí, dándome la vitalidad para escribir esto, o platicárselos. Bueno, la neta, ya lo había escrito. Recuerdo que la inspiración me llegó en el lugar menos pensado. Inspiración en parte ocasionada por Tatiana Escobar y su sin domicilio fijo, que minutos antes no quise dejar de leer, razón por la cual lo llevé al lugar de inspiración de hoy. No sabía qué hacer. Sigo leyendo, me paro súbitamente a escribir la idea o confío en mi memoria. Sabiendo que mi memoria no es muy buena, quedé inquieto. Seguí leyendo, pero no lo disfrutaba. Volví a pensar en aquella idea que me había sacudido y continuaba leyendo. No me encontraba en alguno de tantos dilemas existenciales relatados en tantos libros. Pero sabía que no debía de dejar eso inconcluso. Debía de terminar y después plasmar la idea. No te preocupes, no se te olvide, me dije. ¡Carajo! Pero no podía seguir leyendo. Leía la página tantas veces que pude llegar a perder el sentido. Claro, si lo hubiera entendido desde la primera vez. Salí de ahí y corrí hacia mi diarillo a plasmar la idea. Sentía que la perdía, pero no, ahí está, esperando ser evolucionada. Va a ser de las mejores cosas que escribiré. Prendo un cigarro y espero otra idea. Quizá mañana, en una hora, un minuto, la próxima semana, me vale. Yo sé que llegará la inspiración en cualquier momento. Tiene que llegar. Por ahora solo llega a mi cabeza una frase. Es una tarea que debo realizar. ¿Y ahora qué, amortal? Y bueno, aquí se acaba el podcast. Bueno, pues es el primero. Va a ir empezando. Ya les comenté, les puse unas cuantas ideas por ahí. Ideas que me surgieron en algún momento de esta truculenta vida. Pero bueno, pues ya pronto. Y lo estoy pensando, lo estoy planeando todo bien acá. Un podcast ya bien hecho, con forma y todo. Por lo tanto, los dejo con esta canción. Una de mis canciones favoritas. Se ven. Thank you. through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The fewer sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of hungry smoke and horses' breath is a virgin into certain death. Is me.